6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí un jueves más con ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Y esta tarde me acompaña mi compañero y amigo Rafa Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Muy bien, encantado de estar aquí. Qué alegría tenerte aquí. El Enrique se ha escaqueado hoy. Sí, bueno, me imagino que las legiones de fans que tiene Enrique estarán tristes, no sé por qué, pero es cosa incomprensible. Pero es un placer tenerte aquí cerquita. Así que, muy bien, igualmente para mí. Bueno, vamos a tener un programa cargadito de cositas, ¿no? Vaya, son 2 horas bien exprimidas, ¿no? ¿Qué se llaman? Como un limón. Vaya, ¿primero a quién tenemos? Pues primero, como suele ser casi norma, sí. Es muy raro que falle, a nuestro queridísimo Guillermo Contreras, que ya está aquí con nosotras en el estudio. Uh-huh. Y rápidamente, en cuanto que él deje paso a algún temilla musical que nos tengan preparado nuestros compañeros Adrián y Ángel, que están hoy en la técnica, pues nos tendremos el teléfono hoy a Óscar Reina, el secretario nacional del SAT, para hablarnos de la reciente desalojo y nueva ocupación de Somonte, ¿no? Uh-huh. Muy bien, interesante. Luego tendremos los breves, ¿no? Con las noticias que hemos destacado y siempre fijándonos en lo más social, ¿no? Y después tendremos a Rafael Baro, que es miembro del grupo de apoyo psicosocial gratuito que hay, que es los jueves en el Centro Social Regueira, y nos va a contar eso que es y eso, cómo tiene una pintaza que llaman. Vaya, y cómo ha surgido sí, eso. Muy importante. ¿Y después? Pues acabamos con nuestra tertulia de todos los días, ¿no? Vaya, que además tenemos ahí 2 temas, ¿no? Sí. Uno con esta semana pasada fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hablaremos de la pobreza. Sí. Y también hablaremos del perdón de Otegi hasta el oscurantismo, ¿no? Y ese silencio tan callado durante muchos años, ¿no? Del terrorismo de Estado de los GAL, ¿no? Uh-huh. Una tertulia interesante, ¿no? Sí, se presenta. ¿Y quién va a estar con nosotras? Pues los casi también habituales, ¿no? Miguel Santiago y Miguel la casi Santiago, también. ¿No? Ah, no, perdón. Ah, pues. Jorge Alcázar. Ah, es verdad. Ay, madre mía, qué memoria tengo yo también. Madre mía, sí, hombre, sí. Hoy viene Jorge Alcázar porque Miguel no. Eso, se ha tenido que salir fuera de viaje y no podía. Y es verdad que venía Jorge y Amelia. Y Amelia Sánchez. Estupendo. Pues bueno, nada, pues, entramos en arena ya. En ¿no? arena, comenzamos, venga. Vamos, lío.